Marmari Gupeñi, Marmari Compu Lamien, Marmari Compuche, Alquetolele Bachi Champcabón, Incheta Juan Pichón Coyonao Pingenta, Tilo Colenta y Los Temulemo, Nacheta Tinchinta Tipu Peñi Pulamien. Bueno, no, la presencia de nosotros hoy hemos llegado hasta acá, al frente de la cárcel de Temuco, porque hoy día se suman nuestros huaychafes, los tres huaychafes que quedan en la cárcel de acá, que son de nuestra comunidad, se suman a esta huelga de hambre en apoyo a al resto de los presos políticos mapuche que ya llevan varios días en esta situación, donde no han sido escuchados y donde el Estado fascista de Piñera no ha sido capaz de darle solución a nuestras demandas de los peñis de Angol, de acá del Peñi Celestino Córdoba y de todos los peñis que están en huelga de hambre. ¿Cuál va a ser la postura de acá más, bueno, con los presos políticos mapuches y también en forma individual de la comunidad, en forma de acciones, manifestaciones, guillipún? Bueno, nosotros nos hemos mantenido en la lucha todo este tiempo. La lucha, más allá de las circunstancias de la huelga de hambre, nosotros estamos por un proyecto político que es la liberación del pueblo nación mapuche y que eso tiene que ver con la expulsión de las forestales, que son nuestros principales enemigos en el territorio. Y digamos, en ese caminar en que nuestros peñes también han caído y han sido detenidos, encarcelados, sabemos que las forestales hoy día son la representación del capitalismo en el Gualmapu, así como también las hidroeléctricas, las mineras, que están insertos en nuestras comunidades y las que han provocado daño ecológico, daño cultural. Daño estructural social también para nuestro pueblo nación mapuche, por lo tanto, esa es nuestra lucha hoy día. Y la lucha lo vamos a continuar y nosotros hoy día hemos asumido esto. Vamos a seguir apoyando el proceso de la movilización en torno a la huelga de hambre, porque nuestros peñi también se han sumado y han tomado la decisión de sumarse a esta movilización al interior de las cárceles. ¿Por qué cree usted que sea esta realidad de que hayan tres cárceles con presos políticos mapuche para la gente que quizás de afuera o de otros territorios o de la gran ciudad de Santiago que no sabe por qué o qué es lo que está pasando acá en el sur? Si pudiera comentar un poco la realidad que se vive y por qué se da que en al menos tres cárceles haya una gran cantidad de presos políticos en huelga de hambre, las causas por las que se les imputa, la forma en que se dan los juicios, no sé que si puede un poco relatar esa realidad que ustedes como comunidad han vivido arte igual. Bueno, yo aquí esta es una lucha entre el poder económico y la lucha que damos nosotros como pueblo nación mapuche. En ese contexto, que muchos de nuestros peñis y también las mienes han sido encarcelados, porque hoy día el capitalismo es muy fuerte y todo funciona en torno al capitalismo. Y nosotros como pueblo nación mapuche defendemos nuestra Ñuquemapu, defendemos la tierra, defendemos la vida mapuche que tiene que ver y que está muy ligada a la tierra, a la defensa de las montañas, del agua, de nuestro Ichofil-Maungen, de nuestro Lahuen, de nuestra gente que tienen la condición y son especialistas, digamos, en mantener la medicina mapuche. Toda nuestra gente que tiene conocimiento cultural y la defensa de ese proyecto como pueblo en contra del capitalismo, que lo que hacen es invadir, explotar, dañar a nuestra Ñuquemapu. Es por eso que mucha de nuestra gente van a seguir, seguramente, no hacer hoy día la cantidad de presos que tenemos hoy día en las distintas cárceles. Seguramente van a continuar habiendo más presos en el futuro porque los gobiernos son los que ejecutan la política del neoliberalismo, del capitalismo, y ellos lo defienden con sus leyes, con su aparato represivo, y siempre lo van a defender. Esa es la causa, digamos, el motivo porque por nuestros peñi están hoy día en estas condiciones en la cárcel y están presos detenidos. ¿Cuál es el llamado que hace hacia las comunidades y a la gente simpatizante que quizás va a escuchar o ver estas transmisiones que estamos realizando? Nosotros hacemos un llamado a que muchos, así como nosotros también de alguna u otra forma participamos en este estallido social, así como flamearon las banderas mapuche en todas las ciudades de este país y en el mundo también, ¿por qué no decirlo? Ese mismo compromiso nosotros quisiéramos que la sociedad civil, el pueblo consciente, no mapuche también se puede sumar a estas movilizaciones por la libertad, para que nuestros peñis vayan a tener su condena en sus casas o en otros fuera de la cárcel, como corresponde, como en el caso del Peñi Celestino Córdoba, como Machi, él debiera estar, digamos, estar en su casa haciendo su ceremonia. Y en ese contexto nosotros hacemos un llamado a todos, cada uno de las personas que son conscientes en esta lucha. Bueno, seguimos en las afueras de la cárcel de Temuco. En estos momentos comenzaron los choiques a hacer purrún, choique purrún, que es la danza homologada al movimiento del ñandú acá en las afueras de la cárcel de Temuco. Seguimos transmitiendo nosotros a través de radiocurruf.org. Saludamos a la radio hermana de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Estamos haciendo esfuerzos tremendos bajo este contexto para poder organizarnos, para poder enredarnos y poder amplificar las voces tan ocultadas, tan silenciadas por los medios de comunicación oficiales. De hecho, acá no es que nos agrade estar junto a ellos, pero no han llegado los medios de comunicación oficiales. Y estamos acá desde los medios libres transmitiendo. Saludamos a Radio Huillichimulutu en Melipulli. Saludamos a Radio Lafquén Maguida también en la Costa de Niebla, que está en FM, según nos comentaban hace unos momentos. Los dejamos con música y volvemos enseguida con alguna otra reacción acá en las afueras de la cárcel de Temuco.